Gabriel Delanne. El alma es inmortal. Tercera parte, el espiritismo y la ciencia. Capítulo 3, el mundo espiritual y los fluidos. 1, las fuerzas. 2, el mundo espiritual. 3, la energía y los fluidos. 4, estudio sobre los fluidos. 5, la ponderabilidad. 1, las fuerzas. Citemos de nuevo a nuestro instructor espiritual. Si uno de esos seres desconocidos que conservan su existencia efímera en el fondo de las regiones tenebrosas del océano, si uno de esos poligástricos, de esas nereidas, miserables animáculos que no conocen de la naturaleza más que los peces ictiófagos y las selvas submarinas, recibiese de repente el don de la inteligencia, la facultad de estudiar su mundo y de establecer, sobre sus apreciaciones, un razonamiento conjetural extendido a la universalidad de las cosas. ¿Qué idea se formaría de la naturaleza viviente que se desarrolla en su medio, y del mundo terrestre que no pertenece al campo de sus observaciones? Si ahora, por un efecto maravilloso de su nuevo poder, ese mismo ser llegaba a elevarse por encima de sus tinieblas eternas a la superficie del mar, no lejos de las opulentas orillas de una isla de vegetación espléndida, expuesta al sol fecundo, dispensador de un benéfico calor. ¿Qué pensaría entonces sobre sus juicios anticipados de la creación universal, teoría que borraría muy pronto por una apreciación más amplia, pero relativamente tan incompleta como la primera? Tales, oh hombres, la imagen de vuestra ciencia, completamente especulativa. Hay un fluido eterno que llena el espacio y penetra los cuerpos. Ese fluido es la materia cósmica primitiva, generatriz del mundo y de las cosas. Al éter son inherentes las fuerzas, que han presidido las metamorfosis de la materia y las leyes necesarias e inmutables que rigen el mundo físico. Estas fuerzas múltiples, indefinidamente variadas según las combinaciones de la materia, localizadas con arreglo a las masas, diversificadas en su modo de acción, según los medios y las circunstancias, son conocidas en la Tierra con el nombre de gravedad, cohesión, afinidad, atracción, magnetismo, electricidad. Los movimientos vibratorios de la gente son los de sonido, calor, luz, etc. Ahora bien, por la misma razón que solo hay una sustancia simple, primitiva, generatriz de todos los cuerpos pero diversificada en sus combinaciones, igualmente todas esas fuerzas dependen de una ley universal, diversificada en esos efectos, que se encuentra en su origen, y que en los decretos eternos ha sido soberanamente impuesta a la creación para constituir su permanente armonía y estabilidad. La naturaleza jamás está en oposición a sí misma. El blasón del universo solo tiene una divisa: unidad. Remontando la escala de los mundos, se encuentra la unidad de armonía y creación al mismo tiempo que una variedad infinita en este inmenso semillero de estrellas. Recorriendo los diferentes grados de la vida, desde el último de los seres hasta Dios, la gran ley de continuidad se da a conocer. Considerando las fuerzas en sí mismas, se puede formar una serie cuya resultante se confundiría con la generatriz y la ley universal. Todas estas fuerzas son eternas y universales como la creación. Siendo inherentes al fluido cósmico, obran necesariamente en todo y para todo, modificando su acción por su simultaneidad o su sucesión, predominando aquí, borrándose más lejos, potentes y activas en ciertos puntos, latentes o lentas en otros. Pero, finalmente, preparando, dirigiendo, conservando y destruyendo los mundos en los diversos períodos de la vida, gobernando los trabajos maravillosos de la naturaleza en cualquier punto que se ejecuten, asegurando para siempre el eterno esplendor de la creación. Es difícil explicar mejor, o expresar de una manera tan elevada como concisa, todos los resultados que la ciencia nos da a conocer. No está en poder del hombre crear la energía o destruir la que existe. Todo lo que puede hacer es transformar un movimiento en otro. El mundo de la mecánica no es una manufactura que crea energía, dice Balfour Stewart, sino una especie de mercado al que podemos aportar una clase particular de energía y cambiarla por un equivalente de otro género de energía que nos convenga más. Si llegamos sin llevar nada en las manos, estemos seguros de volver sin nada. Es absurdo, dice el padre Secchi, admitir que el movimiento en la materia bruta pueda tener otro origen que no sea el movimiento mismo. Así, la energía no puede ser creada, pues está establecido que no puede destruirse. Allí donde cesa un movimiento aparece inmediatamente el calor, que es una forma equivalente de ese movimiento. Es esta una gran verdad que ha sido formalizada bajo el nombre de ley de conservación de la energía, idéntica a la ley de conservación de la materia. Del mismo modo que la materia no puede ser aniquilada, únicamente pasa por transformaciones, la energía es indestructible y no experimenta más que cambios de forma. Hasta el siglo XIX, la vida cotidiana parecía suministrar, en apariencia, motivos para creer que la energía era parcialmente suprimida. La gloria de haber demostrado experimentalmente que ni una sola fracción de energía se pierde y que la cantidad total de energía de un sistema cerrado es invariable, pertenece a J.R. Mayer, médico de Heilbronn, reino de Württemberg, en el Danois Goldin, y al físico inglés Joule. Esta demostración, conocida bajo el nombre de teoría mecánica del calor, es una de las obras más admirables y más fecundas del siglo XIX. Descubriendo qué cantidad exacta de calor corresponde a cada trabajo, es decir, la cantidad de energía en movimiento, la ciencia ha hecho dar a la industria mecánica pasos gigantescos. Aplicando estos datos a la química, ha permitido clasificarla en las ciencias exactas, es decir, aquellas cuyos fenómenos pueden ser reducidos a fórmulas matemáticas. En fin, en fisiología, estos conocimientos han permitido encontrar la medida exacta de la intensidad de toda fuerza vital. Pero no se limita ahí el estudio experimental de la energía. Se ha podido demostrar que las formas diferentes que adopta calor, luz, electricidad, etc., pueden transformarse las unas en las otras, de manera que cualquiera de estas manifestaciones puede engendrar a todas las otras. De estos descubrimientos experimentales se deriva que las fuerzas naturales, así es como se las llama todavía hoy, no son otra cosa que manifestaciones particulares de la energía universal, es decir, en último análisis, modos de movimiento. El problema de la unidad y de la conservación de las fuerzas ha sido, pues, resuelto por la ciencia moderna. Se ha podido comprobar en el universo entero la unidad de los dos grandes principios: fuerza y materia. El anteojo y el telescopio han permitido que viéramos que los planetas solares son mundos, como el nuestro por su forma, su constitución, y el papel que desempeñan. Pero no es solamente nuestro sistema el que obedece a esas leyes. Todo el espacio celeste está poblado de creaciones semejantes, que establecen la similitud de organización de las masas totales del universo, a la vez que la uniformidad sideral de las leyes de la gravitación. El Sol y las estrellas, las nebulosas y los cometas, han sido estudiados por el análisis espectral, que ha demostrado que estos mundos tan diferentes están compuestos de materiales semejantes a los que nosotros conocemos sobre nuestra Tierra. La estructuración química y física de los átomos es la misma que la de aquí. Es, pues, en todo y por todo, la unidad fundamental incesantemente diversificada. ¡Qué magnífica confirmación de esta voz del espacio que anunciaba, hace ya de esto más de 100 años, que la fuerza es eterna, y que las series de estados semejantes de sus combinaciones tienen una resultante común confundiéndose con la generatriz, es decir, con la ley universal! Así pues, fuerza única, materia única, indefinidamente variadas en sus manifestaciones, son las dos causas del mundo visible. ¿Existe otra invisible y sin peso? Volvamos a interrogar a nuestros instructores del más allá. Ellos responden afirmativamente, y nosotros creemos que, incluso en esto, la ciencia no les desmentirá. 2. El mundo espiritual. El fluido cósmico universal es, así se nos ha enseñado, la materia elemental primitiva cuyas modificaciones y transformaciones constituyen la innumerable variedad de los cuerpos de la naturaleza. Principio elemental universal que ofrece dos estados distintos. El de eterización o de imponderabilidad, que se puede considerar como el estado normal primitivo, y el de materialización o de ponderabilidad, que no es, en cierto modo, más que consecutivo. El punto de contacto es el de la transformación de fluido en materia tangible, pero aún en dicho punto, no hay transición brusca, pues se pueden considerar nuestros fluidos imponderables como un grado intermedio entre los dos estados. En el estado de eterización, el fluido cósmico no es uniforme, sin dejar de ser eterizado, sufre modificaciones tan variadas en su género, y más numerosas tal vez, que en el estado de materia tangible. Estas modificaciones constituyen fluidos distintos que, aunque proceden del mismo principio, están dotados de propiedades especiales y dan lugar a los fenómenos particulares del mundo invisible. Aun siendo relativos, esos fluidos tienen para los espíritus una apariencia tan material como la de los objetos tangibles para los encarnados, y son para ellos lo que para nosotros las sustancias del mundo terrestre. Las elaboran y las combinan para producir efectos determinados, como hacen los hombres con sus materiales, no obstante, por procedimientos diferentes. Pero allá, como aquí, solo es dado a los espíritus más ilustrados comprender el papel de los elementos constitutivos de su mundo. Los ignorantes del mundo invisible son tan incapaces de explicar los fenómenos de que son testigos, y a los que concurren con frecuencia maquinalmente, como los ignorantes de la Tierra lo son de explicar los efectos de la luz o de la electricidad ni de decir cómo la ven o la entienden. Este razonamiento es totalmente justo, pues, interrogad al azar a 10 personas que pasen por la calle, y preguntadles cuáles son las operaciones sucesivas de la digestión o de la respiración. Podéis estar seguros de que 9 entre 10 no podrán responderos. Sin embargo, la enseñanza está ya bien difundida en nuestra época. Pero cuán pocos se toman la molestia de aprender o de reflexionar. Los elementos fluídicos del mundo espiritual escapan a nuestros instrumentos de análisis y a la percepción de los sentidos, hechos para la materia tangible y no para la materia etérea, los hay que pertenecen a un medio tan diferente del nuestro, que no las podemos definir sino por comparaciones tan imperfectas como aquellas por las que un ciego trata de formarse una idea de la teoría de los colores. Pero, entre esos fluidos, algunos están íntimamente ligados a la vida corporal, y pertenecen, en cierto modo, al medio terrestre. A falta de percepción directa, se pueden observar sus efectos y adquirir sobre su naturaleza conocimientos de cierta precisión. Este estudio es esencial, pues es la llave de una infinidad de fenómenos inexplicables, si solo tenemos en cuenta las leyes de la materia. El punto de partida del fluido universal es el grado de pureza absoluto del que nada puede darnos una idea. El punto opuesto es su transformación en materia tangible. Entre estos dos extremos, existen innumerables transformaciones, que se aproximan más o menos a una u otra. Los fluidos más próximos a la materialidad, los menos puros por consiguiente, componen lo que se puede llamar la atmósfera espiritual terrestre. Es en ese medio, en el que se encuentran fluidos de diferentes grados de pureza, de donde los espíritus encarnados y desencarnados de la Tierra sacan los elementos necesarios a las características de su existencia. Estos fluidos, por sutiles e impalpables que sean para nosotros, no dejan de ser de una naturaleza grosera, comparados con los fluidos etéreos de las regiones superiores. La calificación de fluidos espirituales no es rigurosamente exacta, puesto que, en definitiva, es siempre materia más o menos quinta esenciada. Lo único realmente espiritual es el alma o principio inteligente. Pero se les designa así por comparación y en razón sobre todo de su afinidad con los espíritus. Se puede decir que es la materia del mundo espiritual. Es por esta razón que se les llama fluidos espirituales. ¿Quién conoce, por lo demás, la constitución íntima de la materia tangible? No es compacta más que con relación a nuestros sentidos. Lo prueba la facilidad con que es atravesada por los fluidos espirituales y los espíritus, a los cuales no opone mayor obstáculo que el que los cuerpos transparentes oponen a la luz. La materia tangible, que tiene por elemento primitivo el fluido cósmico etéreo, ha de poder, al disgregarse, volver al estado de eterización, como el diamante, el más duro de los cuerpos, puede volatilizarse en gas impalpable. La solidificación de la materia no es, en realidad, más que un estado transitorio del fluido universal, que puede volver a su estado primitivo cuando las condiciones de cohesión dejen de existir. ¿Quién sabe si en el estado de tangibilidad la materia no es susceptible de adquirir una especie de eterización que le dé propiedades particulares? Ciertos fenómenos que parecen auténticos así lo hacen suponer. No poseemos aún más que retazos del mundo invisible, Y el porvenir nos reserva sin duda el conocimiento de nuevas leyes, que nos permitirán comprender lo que todavía es un misterio para nosotros. Veamos ahora, por medio de los descubrimientos modernos, si estas concepciones son exactas. 3. La energía y los fluidos. Hasta ahora la ciencia oficial ha negado la existencia de los estados imponderables de la materia. Actualmente la negación no es posiblemente tan absoluta, pues toda una categoría de fenómenos nuevos ha venido a mostrarnos a la materia revestida de propiedades que se estaba lejos de suponerle. La materia radiante de los tubos de Crookes revela las energías intensas que parecen adheridas a las últimas partes de la sustancia. Los rayos X, que tienen origen en el sitio donde los rayos catódicos vienen a herir el vidrio de la botella, son aún más singulares, puesto que se propagan casi a todos los cuerpos, y tienen propiedades fotogénicas sin ser visibles por sí mismos. En fin, los experimentos espíritas de Wallace, de Beatty, y de Aksakoff, nos muestran fotografiados esos estados de la materia invisible que concurren en la realización de los fenómenos espíritas. El Dr. Baraduc, el comandante Darget, el Dr. Adam, el Dr. Lewis, M. David, y los experimentos de M. Russell, ponen en evidencia esas fuerzas materiales que emanan constantemente de todos los cuerpos, pero especialmente de los cuerpos vivos, y los clichés que se obtienen son testigos irrecusables de la existencia de los fluidos. Asistimos, pues, actualmente, a la demostración científica de estos estados imponderables de la materia, tan obstinadamente rechazados hasta ahora. Nos hallamos una vez más, con que la enseñanza de los espíritus se confirma, y que la prueba de la veracidad de estas revelaciones es suministrada por investigadores que no comparten nuestras ideas, por lo que no se puede, por consiguiente, sospechar de complacencia. Cuando hablamos de fluidos es necesario que el público se habitúe a ver en esta expresión algo más que un término vago, destinado a disfrazar nuestra ignorancia. Es necesario estar bien persuadido de que nos hallamos constantemente sumergidos en una atmósfera invisible, intangible para todos nuestros sentidos, pero que es tan real, tan existente, como el aire mismo. No hemos visto a las más grandes inteligencias del siglo, a los más hábiles analistas, químicos y físicos vivir en contacto continuo con el argón, ese gas que forma parte integrante del aire, sin que sospechasen su presencia. Este ejemplo debe inspirar modestia a todos los que proclaman orgullosamente que lo saben todo y que la naturaleza no tiene ya misterios para ellos. ¡Ay! La verdad es que todavía somos muy ignorantes, y que nuestra existencia transcurre en un lugar del que no conocemos más que una pequeña parte. Lo que debemos comprender bien, es que la atmósfera que nos rodea contiene seres y fuerzas de las que somos incapaces de apreciar su presencia. El aire está poblado de miríadas de organismos vivientes, infinitamente pequeños, los cuales no turban su transparencia. En el azul traslúcido de un hermoso día de verano, revolotean en el aire innumerable cantidad de semillas vegetales que irán a fecundar las flores. Al mismo tiempo el espacio está lleno de millares de seres, a los cuales se les ha dado el nombre de microbios. Todos los seres evolucionan en medio de gases de los que nada nos revela su existencia. El ácido carbónico, producido por todo lo que es viviente o se consume, se mezcla a los gases constitutivos del aire, sin que sea posible sospecharlo. Casi todos los cuerpos emiten vapores, que se ahogan en ese laboratorio límpido, y el ojo permanece ciego para todos esos cuerpos tan diversos y, sin embargo, cada uno con su utilidad. Nuestros sentidos tampoco nos advierten de esas corrientes que surcan el globo y que enloquecen la brújula durante las tempestades magnéticas. La electricidad solo muy raramente se manifiesta bajo una forma apreciable para nosotros, pues no solo existe en el momento en que el rayo surca la nube o el zumbido del trueno repercute a lo lejos. Obra perpetuamente por lentas descargas, por cambios renovados sin cesar entre todos los cuerpos de temperaturas diferentes. La propia luz no se percibe más que en límites muy estrechos. Sus radios químicos, que tienen una acción tan intensa, escapan completamente a nuestra vista. Estamos bañados, penetrados por todos esos efluvios en medio de los cuales nos movemos, y la humanidad ha vivido mucho tiempo antes de conocer estos hechos que, no obstante, siempre han existido. Han sido precisos los descubrimientos de la ciencia para crearnos sentidos nuevos más poderosos, más delicados que los que le debemos a la naturaleza. El microscopio nos ha revelado el átomo viviente, lo infinitamente pequeño. La placa fotográfica es a la vez tacto y retina de una delicadeza y de una agudeza de visión incomparables. El colodión registra las vibraciones etéreas que nos llegan desde los planetas invisibles, perdidos en las profundidades del espacio, y nos revela su existencia. Registra los movimientos prodigiosamente rápidos de la materia quinta esenciados. Reproduce fielmente esa luz oscura que todos los cuerpos irradian durante la noche. Si nuestra retina tuviese esa exquisita sensibilidad, veríamos tanto en la oscuridad como en la claridad, puesto que quedaría impresionada por esas ondas ultravioleta, lo mismo que queda impresionada por la parte visible del espectro. Pues bien, esta placa maravillosa, el colodión, nos presta aún el servicio de hacernos conocer los fluidos que emanan de nuestro organismo y que penetran en él. Nos muestra con una irresistible certeza, que existen a nuestro alrededor fuerzas, es decir, movimientos de la materia sutil que se diferencian unos de otros por caracteres particulares, por una firma especial. Ya no es posible dudar de esos aspectos, de esas transformaciones de la materia. Hay a nuestro alrededor una atmósfera fluídica incorporada a la atmósfera gaseosa, penetrándola por todas partes. Sus acciones son ininterrumpidas. Es todo un mundo tan variado, tan diverso en sus manifestaciones invisibles como lo es la naturaleza física, es decir, la materia visible y ponderable. Existen fluidos groseros, igual que los hay quinta esenciados. Unos y otros tienen propiedades inherentes a su estado vibratorio y molecular que hacen de ellos sustancias tan distintas entre sí como pueden serlo para nosotros los cuerpos sólidos de los gaseosos. Pero, ¿cuántas energías se manifiestan en ese medio? ¿Qué cambios a la vista, qué movilidad, qué plasticidad de esa materia sutil? ¿Cuánto difieren de la pesada, compacta y rígida sustancia que conocemos? La electricidad nos permite juzgar de la instantaneidad de sus transformaciones. Es un prodigio, una fiebre perpetua. He aquí la fluidez ideal para las creaciones tan ligeras, tan vaporosas, tan inestables del pensamiento. Es la materia del sueño en su impalpable realidad. Estudiando la materia gaseosa, llegamos a figurarnos esos estados trascendentales. Bajo la forma radiante, ya vemos a los átomos moverse a velocidades fantásticas, y producir fenómenos cuya intensidad, en comparación a la masa de materia puesta en juego, es realmente formidable, y esta energía nos hace comprender la fuerza en sus manifestaciones superiores, en la luz, en la electricidad, en el magnetismo, que son debidas a ondulaciones rapidísimas del éter. Es admisible que estos átomos animados de velocidades rectilíneas enormes, girando sobre sí mismos con una rapidez vertiginosa, desarrollan una fuerza centrífuga que anule la atracción terrestre. Sí, es más que probable que se diferencien entre sí por la cantidad de fuerza viva que individualmente contienen, y podemos entrever la inagotable variedad de agrupamientos que se producen entre esas innumerables formas de la sustancia. Es el mundo espiritual que nos rodea, nos compenetra, y en el cual vivimos. Es a través de él que entramos en relación con nuestro organismo fluídico. Es porque poseemos este perispíritu por lo que nos es posible obrar sobre este mundo visible de la carne. Es por nuestra constitución espiritual que los espíritus pueden llegar hasta nosotros e influenciarnos. Pero solo en la época actual ha sido posible darnos cuenta experimentalmente de esta realidad. 4. Estudio sobre los fluidos. La demostración de la existencia de los fluidos tan importante para la comprensión de los fenómenos físicos, que debemos examinar el problema bajo todos sus aspectos. La experiencia espírita nos ha demostrado que el alma está revestida de una envoltura material, pero invisible e intangible en su estado normal, y que se mueve en un medio físico sin gravedad. Es, pues, urgente que presentemos todas las razones que tienden a establecer este hecho capital de la existencia de un mundo imponderable, tan real como este en el que vivimos. En otro tiempo se creía que la luz, la electricidad, el calor, el magnetismo, etc., eran sustancias completamente distintas unas de otras, con una naturaleza propia, especial, que las diferenciaba completamente. Esta concepción se ha visto que era errónea por las investigaciones contemporáneas. En las primeras edades de la ciencia, no solamente las fuerzas parecían separadas, sino que su número era multiplicado hasta lo infinito. Cada fenómeno se consideraba como la manifestación de una fuerza particular. Pero poco a poco se reconoció que efectos diferentes pueden tener una causa única. Desde ese momento, el número de fuerzas que se admitía disminuyó considerablemente. La gravedad y la atracción fueron identificadas por Newton, que reconoció en la manzana que cae en el astro retenido en su órbita los efectos de una misma causa. La gravitación universal. Ampère demostró que el magnetismo no era más que una forma de la electricidad. La luz y el calor son desde hace largo tiempo considerados como manifestaciones de una misma causa. Un movimiento vibratorio, extremadamente rápido, que se imprime en el éter. En nuestros días, una grandiosa concepción ha venido aún a cambiar la faz de la ciencia. Todas las fuerzas de la naturaleza se reducen a una sola. La energía o la fuerza, los dos términos son sinónimos, puede revestir todas las apariencias. Se reduce todo a calor, trabajo mecánico, electricidad, luz, etc., dando lugar al nacimiento de las combinaciones químicas y a las descomposiciones. A veces la fuerza parece ocultarse o destruirse, pero no es más que una apariencia. Siempre se puede volver a encontrar y hacerla pasar de nuevo por el ciclo de sus transformaciones. Inseparable de la materia, la fuerza es indestructible, y se debe aplicar a la energía este principio absoluto. Nada se crea ni se pierde en la naturaleza. Esto es tan cierto, que cuando un movimiento es bruscamente detenido, inmediatamente aparece algo nuevo. El calor. Así es como un trozo de plomo puesto sobre un yunque, se verá violentamente calentado bajo los violentos golpes del martillo del herrero. Que navalladeando contra un blanco de hierro podrá alcanzar la temperatura del rojo. Que las ruedas de un tren en marcha arrojarán chispas cuando se aprieten bruscamente los frenos. Si el movimiento de la Tierra alrededor del Sol fuese instantáneamente detenido, el Moltz nos enseña que la cantidad de calor engendrada sería tal, que haría pasar toda la masa terrestre al estado de vapor. Así pues, calor y movimiento son dos formas equivalentes de la energía que se reemplazan mutuamente haciéndose visible la una cuando desaparece la otra. Se ha establecido exactamente a qué cantidad de calor corresponde cada cantidad de movimiento. A esta medida se la llama el equivalente mecánico del calor. Fue fácil comprender, desde ese momento, que calentar un cuerpo es aumentar su movimiento interno, es decir, el de sus moléculas y átomos. Sabemos que, desde el átomo invisible hasta el cuerpo celeste perdido en el espacio, todo está sometido al movimiento. Todo gravita en una órbita inmensa o infinitamente pequeña. Mantenidas a una distancia definida las unas de las otras, en razón misma del movimiento que las anima, las moléculas presentan relaciones constantes que no pierden más que por el aporte o la sustracción de cierta cantidad de movimiento. En general, la aceleración del movimiento de las moléculas ensancha sus órbitas y la aleja unas de otras. Dicho de otro modo, aumenta el volumen de los cuerpos. Es justamente por esta razón por lo que el calor aparece como una fuente de movimiento. Bajo su influencia, las moléculas se apartan más y más, hace pasar los cuerpos del estado sólido al líquido, y después al gaseoso. Estos gases, a su vez, se dilatan indefinidamente por el aporte de nuevas cantidades de calor, es decir, de movimiento, y si queremos oponernos a esta expansión, el gas ejerce sobre las paredes del recipiente que lo contiene, una presión considerable. Es así como las moléculas de los gases o de los vapores, cautivas en los cilindros de las locomotoras de vapor, comunican al pistón esa fuerza que se emplea en producir la tracción de los trenes, es decir, del trabajo mecánico. Cuando los movimientos moleculares de un cuerpo están agrupados de manera que sus átomos presentan, unos con relación a los otros, centros de orientación fija, diremos que este cuerpo es sólido. Cuando los movimientos moleculares de un cuerpo están agrupados de manera que los centros de esos grupos son movibles, unos con relación a los otros, este cuerpo es líquido. Cuando las moléculas de un cuerpo se mueven en todos los sentidos y entran en colisión las unas con las otras, y esto millones de veces por segundo, este cuerpo es un gas. Se sobreentiende que a medida que la materia pasa del estado sólido al líquido, el volumen aumenta, y que del estado líquido al gaseoso la dilatación del mismo peso de materia se hace aún mayor, de manera que, a la vez que el movimiento molecular se pronuncia, la materia se rarifica. Un litro de agua, por ejemplo, da 1.700 litros de vapor, es decir, ocupa un volumen 1.700 veces superior al que tenía en estado líquido. En estas condiciones, las atracciones mutuas entre moléculas disminuyen, y su movimiento oscilatorio se hace más rápido. En efecto, según los cálculos de probabilidades, los sabios han llegado a admitir que se puede considerar la velocidad media de las moléculas como constante para un mismo gas, cualquiera que sea la dirección del camino recorrido. El valor de esta velocidad media, por segundo, a la temperatura del hielo fundente, es decir, a 0 grados, y a la presión barométrica de 760 milímetros, es de 461 metros para las moléculas del oxígeno, 485 metros para las moléculas del aire, 492 metros para las moléculas del azufre, 1848 metros para las moléculas del hidrógeno. Estas velocidades son comparables a la de un proyectil saliendo de un arma de largo alcance. La velocidad de las moléculas es tanto más grande cuanto más ligero es el gas, es decir, cuanta menos materia contiene en la unidad de volumen. Entonces, si en el tubo cerrado se hace el vacío tan perfecto como sea posible, y se obliga a las moléculas, que restan a moverse en línea recta por medio de la electricidad, se obtendrá el estado radiante descubierto por Crookes. Como se habla mucho de este estado especial, expliquemos en qué consiste. Sabemos que los gases están compuestos por un número indefinido de pequeñas partículas, las cuales están sin cesar en movimiento y animadas, según su naturaleza, de velocidades diferentes. Sabemos, igualmente que, a consecuencia de su número inmenso, esas partículas no pueden moverse en ninguna dirección sin chocar casi al momento con otra partícula. ¿Qué ocurriría si de un vaso cerrado se retira una gran parte del gas que contiene? Está claro que cuanto más disminuya el número de moléculas, las que quedan tendrán menos ocasión de chocar unas con otras. Se puede, pues, deducir que en un vaso cerrado en el que se haga un vacío creciente, la distancia que una molécula podrá recorrer sin entrar en colisión con otra, estará en razón inversa del número de las moléculas restantes o, lo que es lo mismo, en razón directa del vacío producido. Como en el estado gaseoso normal, las moléculas están continuamente en colisión unas con otras. Como esta colisión continua es precisamente lo que determina las propiedades físicas del gas, de ahí resulta que, si las moléculas recorren espacios más grandes sin chocar entre sí, esta diferencia en la manera de obrar debe originar propiedades físicas diferentes y, por consiguiente, constituir un estado nuevo de la materia. El cuarto estado estará tan distante del estado gaseoso, como este lo está del estado líquido. Es lo que Crookes ha demostrado experimentalmente. Se revela así claramente la ley que hemos señalado. Cuanto más rarificada está la materia, más rápido es el movimiento molecular. La velocidad de los últimos estados de la materia es tal, que los metales más refractarios sometidos al bombardeo de las moléculas, no tardan en enrojecer y hasta fundirse, si la acción es suficientemente prolongada. En este estado, la materia tiene todavía un peso apreciable no por la balanza, sino por el razonamiento. El vacío producido es tal, que suponiendo la presión barométrica corriente representada por una columna de mercurio de 4.800 metros, la presión de la materia radiante no podrá equilibrar más que un cuarto de milímetro de mercurio. Tiene, pues, un peso todavía, lo que explica que conserve sus propiedades químicas, ya que no hay disociación. Pero si seguimos a la ciencia en sus inducciones, no nos es posible concebir un estado en que la materia esté tan rarificada que su movimiento molecular la librara de la atracción terrestre. Es el éter de los físicos el que podría realizar esta concepción. Para comprender los diversos aspectos de la energía, se ha supuesto que el universo estaba lleno de una sustancia imponderable, perfectamente elástica, que, gracias a su sutilidad, penetraba todos los cuerpos. Según esta materia vibra más o menos rápidamente, da origen a fenómenos que se traducen para nosotros en sensaciones, de calor, las vibraciones más lentas, de electricidad, las que son más rápidas, de radios oscuros, la actividad química, y, en fin, las vibraciones excesivamente rápidas en luz visible e invisible. ¿Pero es este un límite extremo que ya no pueden traspasar las investigaciones? No, pues sabemos por experiencia espírita que los espíritus tienen un cuerpo fluídico que no resulta afectado por ninguna de las formas de la energía. Los fríos intensos de los espacios interplanetarios que descienden hasta 273 grados bajo cero, o la temperatura de varios millones de grados de los soles, son incapaces de influir en la materia periespiritual. Y es porque esta envoltura del alma ha sido tomada del fluido universal, es decir, de la sustancia bajo su forma primitiva. Ningún cambio podría afectarla. Es inmutable en su esencia. No está sometida a descomposiciones, pues no puede simplificarse ya que es el estado inicial, el último término a que deben fatalmente llegar todos los cambios. El periespíritu está mezclado en más o en menos con los fluidos del planeta al cual el espíritu está sujeto. El trabajo del alma es justamente desembarazar su cuerpo fluídico de todas las impurezas que ha ido recogiendo desde el origen de su evolución. Entre este estado perfecto, en el que el mínimo de materia está animado del máximo de fuerza viva, y el estado sólido 273 grados, donde el máximo de materia contiene el mínimo de movimientos vibratorios, hay una infinidad de grados que forman la escala de todas las modalidades de la materia. Estamos, pues, científicamente autorizados para decir que los fluidos no son simples creaciones de la imaginación, sino que corresponden en el mundo físico a realidades positivas, a estados todavía no descubiertos, pero que la materia radiante, los rayos X, el fluido que impresiona las placas fotográficas y el éter, nos animan plenamente a concebirlos como realmente existentes. Es indudable que investigaciones posteriores descubrirán esas modificaciones tan variadas de los estados de la sustancia primitiva, a medida que nuestros medios de investigación se perfeccionen y que la ciencia dirija sus miradas hacia lo invisible y lo inmaterial, en lugar de acantonarse sistemáticamente en el dominio de lo groseramente tangible, cuyo territorio es tan limitado. No olvidemos, además, que la fuerza de evolución obliga fatalmente a los retrógrados a abrir su intelecto a las nuevas concepciones. La fotografía de lo invisible, sea que opere sobre las insondables profundidades de la extensión, sea que penetre en el interior de sustancias opacas, muestra facultades del espíritu que habrían sido tildadas de utopías supersticiosas hace solamente algunos años. Es preciso que la humanidad se libere de las enervantes afirmaciones de los materialistas. Ha llegado la hora en que el velo, que dificultaba la clara visión de la naturaleza, debe caer. Pese a las más extrañas teorías forjadas para explicar los fenómenos espíritas sin la intervención de los espíritus, la verdad se muestra en su espléndida evidencia. Sí, tenemos un alma inmortal. Sí, las vidas sucesivas sobre la Tierra o en el espacio no son más que etapas en la interminable ruta del progreso, y estamos en marcha hacia más altos destinos. El sentimiento de la inmortalidad, que se ha afirmado en todas las edades de la humanidad, que se ha atestiguado de una manera tangible en todas las épocas por manifestaciones semejantes a las que observamos en nuestros días, está próximo a recibir su explicación científica. Será entonces cuando necesariamente se afirme la espléndida moral de la solidaridad, de la fraternidad y del amor, que es la consecuencia lógica del conocimiento de las vidas sucesivas y de la igualdad de origen y destino. Es por esta razón por lo que tenemos el sentimiento intenso de que ha llegado la hora en que la ciencia debe unirse a la revelación, por lo que ponemos todos nuestros esfuerzos por añadir nuestra piedra al edificio. Es cierto, para todo espíritu independiente al que no ciegue la prevención, que nuestros contemporáneos aportan al espiritualismo el más firme sostén. Las especulaciones sobre la materia en estado sólido o gaseoso se justifican plenamente, como es fácil demostrar. Si verdaderamente los gases están formados de átomos que se mueven en todos los sentidos con una rapidez prodigiosa, está claro que, enfriándose esos gases, es decir, quitándoles movimiento, se deben aproximar las moléculas. Si además se ayuda a esta concentración por presiones enérgicas, el gas ha de pasar al estado líquido y, finalmente, solidificarse cuando las moléculas puedan ejercer sus atracciones mutuas. Y esto es precisamente lo que ocurre. Ya se ha llegado a comprobar estos resultados que la teoría hacía prever. Así, Emenka y Yetet ha demostrado que el oxígeno se liquida a 29 grados bajo cero, con una presión de 300 atmósferas, o bien, como M. Roblewski ha establecido, con una presión de una atmósfera, pero bajando la temperatura hasta 184 grados bajo cero. El aire que respiramos se convierte en líquido cuando la temperatura es de 192 grados bajo cero. Con 2 grados menos, el azue, nitrógeno, se liquida igualmente. Así, si el sol se extinguiese, es decir, si ya no nos suministrara el calor que mantiene todos los cuerpos terrestres en su estado actual, la Tierra sería inhabitable, pues el aire se habría probablemente solidificado, como, por ejemplo, el hidrógeno y todos los demás gases. No habría ya atmósfera y un frío mortal reemplazaría la animación y la vida. Incontestablemente reina una continuidad en todas las manifestaciones de la materia y de la energía. Todos los estados, tan diversos, de las sustancias se relacionan entre sí por lazos estrechos. No hay barrera infranqueable que separe los gases impalpables de las materias más duras o más refractarias. En realidad existe una continuidad perfecta en los estados físicos. Pueden pasar de uno a otro por gradaciones tan suaves, que es razonable considerarlas como formas extensamente espaciadas de un mismo estado material. Esto es tan exacto como que ningún estado material posee propiedad esencial que no pertenezca también a los otros. Los sólidos, bajo fuertes presiones, se desmoronan como los líquidos poco compresibles. M3K, sometiendo el plomo a una presión de 130 kilogramos por centímetro cuadrado, ha hecho manar de él una vena líquida como si hubiera estado fundido. M. Daubré ha producido erosiones y desprendimientos en los bloques de acero por la potencia de gases violentamente comprimidos. Esta acción ha sido semejante a la que habría producido el choque de un buril de acero enérgicamente manejado. Urge comprender que la extensión del efecto producido por un cuerpo dista de corresponder al peso del mismo. Así, una cantidad de gas extremadamente pequeña, dice M. Daubré, hablando de la dinamita, produce efectos verdaderamente asombrosos. Un peso de gas de kilogramo y medio, obrando sobre un prisma de acero de 134 centímetros cuadrados, lo que corresponde a un peso equivalente de 162 miligramos por milímetro cuadrado, produce en él diferentes desmoronamientos de su superficie. Primero. Ante todo, rupturas que apenas lograrían presiones de un millón de kilómetros, es decir, las presiones de un peso 600.000 veces mayor que el del gas causante de esos desperfectos. Segundo. Aplastamientos que no podrían originarse a menos de 300 atmósferas. Estos efectos, aproximados a los efectos mecánicos producidos por el rayo, muestran que las formas más elevadas de la energía van unidas, siempre, a la materia más y más rarificada. Es, pues, por una inducción absolutamente legítima, por lo que creemos en la existencia de los fluidos, es decir, de estados materiales en que la fuerza viva de las moléculas o de los átomos va sin cesar en aumento hasta el estado primitivo, que se caracteriza por el maximum de fuerza viva unida al mínimum de materia. Entre la materia sólida y el fluido universal se encuentra una inmensa serie graduada de transiciones invisibles, en las que el movimiento molecular va constantemente creciendo. Se puede resumir lo que acabamos de estudiar por el cuadro siguiente. En la unidad de volumen. Maximum de materia, unida al mínimum de fuerza viva, límite absoluto. 273 grados bajo cero. Materia en estado sólido, minerales, metales, sales, etc. Orientación fija de los grupos moleculares, unos con relación a otros. Oscilaciones restringidas y movimiento de vibración de las moléculas. Materia en estado líquido. El agua, el vino, el alcohol, etc. Orientación móvil de los grupos moleculares, unos con relación a otros. Oscilaciones lentas, pero principio de movimiento de rotación de las moléculas. Materia en estado gaseoso. El aire, el hidrógeno, el oxígeno, etc. Movimientos de traslación rápidos de las moléculas en todas las direcciones, acompañados de una rotación más pronunciada a medida que la materia se rarifica. Materia en estado etérico imponderable. Se manifiestan por los fenómenos caloríficos, luminosos, eléctricos, vitales, etc. Movimientos de traslación más rápidos que en el estado precedente, movimiento rotatorio de los átomos desarrollando una fuerza centrífuga que contrabalancea la acción de la gravitación. Materia en estado fluídico. Todos los fluidos del mundo espiritual, caracterizados por movimientos más y más rápidos de las moléculas y de los átomos. Siempre imponderables. En la unidad de volumen. Maximum de fuerza viva, unida al minimum de materia. Materia en estado cósmico. Maximum de movimientos atómicos. La materia está en su punto extremo de rarefacción. Está en el estado inicial y contiene en potencia todos los estados enumerados antes. 5. La ponderabilidad. Al estudiar el cuadro precedente nos podemos preguntar, ¿cómo la materia puede llegar a no pesar, es decir, a ser imponderable? Comprendemos fácilmente que la materia que pasa del estado sólido a la forma gaseosa ocupa un volumen mayor, ya que el calor tiene por efecto aumentar la amplitud de las vibraciones de todas las partes infinitamente pequeñas que constituyen el cuerpo. Pero está claro que si se recoge todo el gas resultante de la transformación de un cuerpo sólido en uno gaseoso, ese gas tendrá siempre el mismo peso que cuando estaba concentrado bajo una forma material. Parece incomprensible que la materia pueda dejar de pesar, ni aun suponiéndola tan rarificada como se quiera. No obstante, es cierto que la electricidad o el calor carecen de acción sobre la balanza, sea la que sea la cantidad de esos fluidos que se acumulen sobre el platillo del aparato. Desde el momento que esas manifestaciones de la energía son debidas a movimientos muy rápidos de la materia etérea, nos es preciso tratar de comprender por qué esa materia no pesa. Sobre este punto debemos prevenir al lector que recurrimos a la hipótesis y que la teoría con que resolveremos el problema es completamente personal. Si nuestra demostración no es concluyente, la culpa es nuestra y no deberá ser atribuida al espiritismo. Para explicarse lo que pasa en este caso, es preciso recordar que la ponderabilidad no es una propiedad de los cuerpos. Lo que llamamos el peso de un cuerpo no es otra cosa que la suma de atracciones ejercidas por la Tierra sobre cada una de las moléculas de ese cuerpo. Ahora bien, sabemos que la atracción decrece con bastante rapidez según el alejamiento, puesto que disminuye en razón al cuadrado de la distancia. La experiencia demuestra que es así. Si se pesa un trozo de hierro en París, y su peso es igual a 2 kilogramos, esto quiere decir que la fuerza de atracción de esta ciudad es igual a 2 kilogramos, para este cuerpo. Si transportamos este hierro al Ecuador, pesará 5,70 gramos menos, y en el polo, 5,70 gramos más, estando París aproximadamente a igual distancia del polo que del Ecuador. ¿Qué ha pasado? Evidentemente, la masa de este cuerpo no ha cambiado durante el viaje. Pero como la Tierra es más ancho hacia el Ecuador, estando ese pedazo de hierro más lejano del centro de la Tierra, la atracción es menos fuerte y su disminución equivale a 5,70 gramos. En el polo se ha producido la acción opuesta, puesto que la Tierra está achatada por aquella parte, de manera que la gravitación aumenta en 5,70 gramos. Así, pues, en general, un cuerpo varía de peso según sea su distancia al centro de la Tierra más o menos grande. La gravedad es una fuerza secundaria que no está unida íntimamente a la sustancia. Esto, bien comprendido, hace mucho más fácil concebir cómo la materia puede hacerse imponderable. Bastará desarrollar una fuerza suficiente para contrabalancear la atracción terrestre. Ahora bien, precisamente se ha observado que los cuerpos que giran alrededor de un centro, como la Tierra sobre sí misma, desarrollan una fuerza a la que se le ha dado el nombre de fuerza centrífuga. Tiene por efecto disminuir la gravedad. En mecánica se define el peso de un cuerpo por la resultante de la atracción del centro terrestre, una vez rebajada la acción ejercida por la fuerza centrífuga. Esta fuerza es nula en el polo y máxima en el ecuador. Se ha calculado que si la Tierra girase 17 veces más deprisa, es decir, si hiciese su rotación en una hora 24 minutos, la fuerza centrífuga aumentaría hasta ser lo bastante potente como para destruir la acción de la gravedad, de tal modo, que un cuerpo colocado en el ecuador dejaría de pesar. Apliquemos estos conocimientos mecánicos a las moléculas materiales que, como sabemos, están animadas de un movimiento continuo, y nos será posible imaginar para cada una de ellas un movimiento de rotación lo bastante rápido para que la fuerza centrífuga desarrollada anule la fuerza de gravitación. En ese momento la materia se hace imponderable. Esta hipótesis está de acuerdo con los hechos, puesto que a medida que la materia se rarifica más, lo hemos comprobado con los gases, esos movimientos moleculares aumentan en rapidez. La gran ley de continuidad nos hace suponer que el estado gaseoso no es el último límite en el que debemos detenernos. La materia fluídica es aquella en que la rapidez del movimiento molecular gaseoso, pronunciándose más, acentúa la rarefacción y, desarrollando la rotación de las moléculas una fuerza centrífuga creciente, la materia pasa al estado invisible e imponderable. En su discurso sobre la génesis de los elementos, Crookes, suscita la cuestión de saber si no existen elementos de peso atómico más pequeño que cero, es decir, que no pesen. Recuerda que en nombre de esta teoría, el Dr. Carnelay, ha reclamado para tal elemento una no sustancialidad. Cita igualmente esta opinión del Moltz. Que la electricidad es probablemente atómica como la materia. Sabido esto, se pregunta igualmente si la electricidad no será un movimiento negativo, y si el éter luminoso lo es también. Una sustancia de un peso negativo no es imposible de concebir, declara. Antes de él, M. Airy, en su vida de Faraday, había escrito. Puedo fácilmente concebir que haya a nuestro alrededor abundancia de cuerpos no sometidos a esa acción intermutua, y, por consiguiente, no sometidos a la ley de gravitación. Llegados a este punto, podemos preguntarnos si la materia primitiva es rigurosamente imponderable, es decir, absolutamente libre de toda acción gravitatoria. Sabemos, evidentemente, que los movimientos de la materia conocidos con el nombre de luz, calor, electricidad, carecen de acción sobre la balanza más sensible, pero ¿no hay a pesar de todo una atracción para retener esas formas de la materia alrededor de la Tierra de manera que le constituye una envoltura fluídica permanente? Creemos que tal es la realidad, y vamos a decir en qué razón nos apoyamos para emitir esta hipótesis. Si examinamos nuestro sistema solar, la astronomía nos enseña que, primitivamente, el Sol y todos los planetas formaban una inmensa nebulosa de materia difusa, tal como las vemos aún en el espacio. Antes de que la condensación de esta materia en focos distintos se haya operado, ¿cuál podría ser su densidad? Consultemos a Camilo Flammarion, él va a contestarnos con exactitud. Supongamos, dice el gran escritor, toda la materia del Sol, de los planetas y de sus satélites, uniformemente distribuida por el espacio esférico abrazado por la órbita de Neptuno, resultaría de ello una nebulosa gaseosa, homogénea, cuya densidad es fácil calcular. Como una esfera de agua de un radio semejante tendría un volumen igual a más de 300 cuatrillones de veces el volumen terrestre, la densidad buscada no sería más que una medio trillonésima de la densidad del agua. La nebulosa solar sería 400 millones de veces menos densa que el hidrógeno a la presión ordinaria, el cual es, como se sabe, el más ligero de todos los gases conocidos. Pesa 14 veces menos que el aire. 10 litros de aire pesan 13 gramos, 10 litros de hidrógeno pesan un gramo. Se ve, pues, que esta materia nebulosa alcanza tal grado de rarefacción que la imaginación no puede concebirlo. Sin embargo, la materia en este estado pesa todavía. Este punto está bien establecido por la observación de los cometas, que son conjuntos nebulosos de una densidad extraordinariamente débil, y que no obstante obedecen a las leyes de la atracción. Esto nos muestra que los fluidos que forman nuestra atmósfera terrestre tienen una densidad, tan débil como se quiera, pero suficiente para retenerlos en nuestra esfera de atracción. Resulta todavía de este estudio un punto importante, y es que el alma, revestida de su cuerpo fluídico, solo puede escaparse al infinito, en el momento en que la muerte terrestre la libra de sus trabas carnales, cuando su evolución terrestre está determinada, es decir, cuando el periespíritu está suficientemente desprendido de los fluidos groseros que le dan pesadez. Es entonces cuando el espíritu puede gravitar hacia otras regiones y abandonar, por fin, su cuna, como el pájaro, desplegando sus alas, huye fuera del nido donde ha visto la luz. Por lo demás, puede ser que entre la materia pesada y los fluidos existan relaciones debidas no ya a la gravitación, sino acciones inductivas, como existen entre las corrientes eléctricas y magnéticas. Estos argumentos, que se podrían multiplicar, muestran que la ciencia especulativa no se opone de ninguna manera a la existencia de los fluidos, y que sobre este terreno los espíritus nos han informado tan claramente como es posible hacerlo. Nuestros instructores del espacio se revelan como buenos químicos y eminentes físicos. Ponen en acción fuerzas y leyes que aún no hemos descubierto, lo mismo en los fenómenos de los aportes, que para producir maravillosas materializaciones, que tienen por resultado engendrar, temporalmente, todo o parte de un ser vivo. Es menester que el acuerdo entre el mundo espiritual y la ciencia sea completo, para determinar la transformación de esta humanidad indócil que se obstina cada día más en la negación de toda espiritualidad. Pero la acción de la providencia se deja sentir, y las manifestaciones supraterrestres vienen a sacudir la torpeza en la cual los pueblos se adormecían. Ya despiertan las inteligencias, y quieren saber lo que se oculta detrás de esas apariciones, de esas casas visitadas por los espíritus, de esos fenómenos espíritas que se los habían presentado como vulgares supersticiones. Está próximo el día en que la multitud conozca, con una respetuosa emoción, que el alma es inmortal y que el reino de la justicia inmanente del más allá se establece sobre las bases inconmovibles de la certeza científica.